quiere caernos encima. Ataco, contraataco y me escondo entre las ruinas donde entierro los huesos que la historia purifica. Jungla, oyendo los pasos de las bestias, duele. A peligros depredadoras hechas, suele confundirse lobos con ovejas. Jungla, camuflado en la jungla, aquí me tienes. Jungla, oyendo los pasos de las bestias, duele. A peligros depredadoras hechas, suele confundirse lobos con ovejas. Jungla, camuflado en la jungla, aquí me tienes. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire. Les recordamos que nos escuchan por la 940 AM por nuestra página web www.radioscce.com. ¿Y por dónde más, Carlita? Por la aplicación de Play Store Radio CCE HD. Uy, se nos desbarata la cabina aquí. Sí, sí. Y bueno, como les continuaba diciendo, vamos a hablar sobre el Creepy Games. El Creepy Games en el Centro de Evento Bicentenario, que se viene este sábado 28 y sábado 29. ¿Has alguna vez domingo alguna? No es 29. Domingo 29, ya. ¿Qué dije? Sábado, sábado. ¿Sábado, sábado? Sí. No, no, es sábado y domingo es. 28 y 29. Sí, sí, sí. Es que la gente se va a amanecer ahí, entonces va a parecer que es un solo sábado nomás. Un solo día. Sí, ¿sí has ido alguna vez a una convención de juegos, Carlita? No, pero siempre he querido. Super sí. Gamer. Super gamer. Qué bestia, sí, está súper bueno, ya se viene, ya se viene. Vamos, capaz, vamos a ver si sorteamos entradas. ¿Qué dices? ¿Sorteamos entradas? Sí, sí, capaz, sí. Vamos a pedir. Bueno, gente, ya saben, es en el Centro de Eventos Bicentenario. Es el sábado 28 y domingo 29. Por favor, ahí asistan. Está en Facebook el evento también. Y la página web de Creepy Games. Así que no se lo pueden perder. Está buenísimo. Sí, ¿qué? Sí, vayan, vayan. A los que les gustan full los videojuegos. ¿Y qué más, Carlita? Se viene Química Soul y Distrito Funk por sí, Halloween. Sí, por Halloween este sábado, o sea, hoy, a las 7 hasta las 11:59 en Bucán, que está en la González Suárez e Interoceánica. Van a estar tocando Química Soul y Distrito Funk. Si ¿Sí te gusta Química Soul? Sí, por si acaso, si quieren escuchar algo, vayan a las sesiones Crocodile, recién estrenamos un temita con ellos. Claro, recién estrenaron. ¿Cómo se llamaba la canción? Se llama Estación Galáctica. Estación Galáctica con de K. Química Soul. Sí. Todo con K, Química con K. Química con K. Carla con K también. Sí, Estación Galáctica con K. Sí, Crocodile con K. Y doble K es Crocodile, por si acaso. Así que vayan, escuchen, igual el domingo se estrenará un nuevo video de la sesión. Sí, mi gente, así que bueno, vamos a ver todo el evento de Química Soul y vamos todos a escuchar también la sesión, así que préguense la previa en YouTube con Crocodile, así ahí está su sesión. Y bueno, vamos a escuchar ahora una banda, Bjorn Borg, o Nintendo, ¿qué quieres, Panchito? Nintendo, vamos a jugar Nintendo. De Arcaloides, justo hablando de juegos. Justo hablando de juegos, ya para que se vayan al Creepy Games, vamos a escuchar Nintendo. ¿De dónde son alcaloides, guayaquileños o quiteños? Quiteños todos. ¿Quiteños? Sí. Cara de monos tienen, pero... No. Todos de aquí. Bueno, pero son grandes músicos muy talentosos, así que vamos a escuchar Alcaloides y suena Nintendo. ¿Qué dice, gente? ¿Estaban escuchando Nintendo? Cheque. ¿Qué tal estaba Nintendo, Carlita? Para jugar un ratito. Bueno estuvo, bueno estuvo. A mí se me gusta bastante Alkaloid. Es buena banda. Una vez les vi en el Centro de Arte Contemporáneo. Qué gran show. ¿Con quién más les viste? Estaba con Fabricante también. Ah, ya. ¿Vamos a poner algo de Fabricante? Sí, vamos a poner Fabricante. Un poquito ahorita que me acuerdo. Era el lanzamiento de Plan Arteria, ¿te acuerdas? Ajá, de Plan entró? Arteria. El relanzamiento de la página web. Pero más chévere es Parlante Nativo. Así que visiten Parlante Nativo. Bueno, mi gente, vamos a hablar de la Lación Maestra Fest, que se viene aquí directamente desde nuestros compañeros de la radio que están organizando. Y es un gran evento en el que va a estar presente Shahol, Cabra de Monte, Reject, Mesía. ¿Qué serás? También bien. ¿Cómo? Reject Messiah. También viene Infecto Devorante y Chivo Judas, la banda de Gustavo Dueñas y su hijo. ¿Sabes quién es Gustavo Dueñas? Sí, su hijo Joel. Chévere, buena banda, ¿no? Sí. Viene de Descomunal esa banda de Chivo Judas, así que va a estar chéverísimo el Aleación Maestra Fest. Es del 28 de octubre a las 8 de la noche, sábado 28 de octubre, o sea, hoy mismo. O sea, hoy hay full eventos, así que sí, existen algunos. Claro, si es que no se queden aburridos en casa, vayan a conciertos, pueden apoyar a Química Soul, pueden apoyar a Chivo Judas, a Infecto Devorante, a Reyek Mesayak, a Cabra de Monte y a Shahol. Así que no se lo pueden perder, mi gente. Shahol es una banda representativa de la capital, así que no se lo pueden perder. ¿Y dónde es esto, Carlita? ¿Dónde es el Aleación Maestra Fest? Es justamente es... ¿Dónde es el Aleación Maestra, Panchito? No me acuerdo. En la Casa Cultural Arte de Mente, en la Luis Cordero y 10 de agosto, ahí justo por el Parque de los Unicornios. ¿Has visto ese parque? Justo en esa cuadrita se meten y hay un lugarcito. Ajá. Pasando el Kibe, ahí está. Ahí va a ser el Aleación Maestra Fest. Va a estar buenísimo, así que imperdible, mi gente. Y bueno, ya que la Carlita quería escuchar Fabricante. Algo de Fabricante. ¿Escuchamos Fabricante? Escuchemos Chantiama de Fabricante. Directamente desde el Guayas. ¿Sí te gusta Fabricante, Carlita? Sí, bastante.

en la capital, Giovanni Calles y Progreso. Van a estar bandas como DJs como Domi Charvet, Dani Rabia, Heaven, David Lanas, Street Style y Cabeza Fría. Cabeza Fría, bien, por mi casa, ve. Ve, cerquita. Ajá, hay muchos eventos del día de hoy, ¿no? Como para que la gente no se aburra, no, sí, se pueden perder gente y... Chute, y la otra semana no va a haber nada. Es que es por Halloween. Claro, bueno, mi gente, tienen que aprovechar el Halloween, no tienen que ser aburridos, tienen que salir y apoyar a las bandas, apoyar la cultura y el arte nacional, así que... ¿Cómo se llamaba este? Se llamaba el Halloween Fest. El cuesta Halloween Fest. Solo $8 y viene con cerveza. $8. Fiesta solo de mayores de edad, pero. Fiesta de disfraz. ¿Y los que van disfrazados tienen algo? No, no. Todos tienen una cerveza. Una cerveza. Sí. Pero el que vaya bien disfrazado tiene dos. Bueno, mi gente, no se lo pueden perder, ya saben. Y se viene los domingos de cine en la oficina. Los domingos de cine en la oficina. La oficina queda en la José de Antepara y Los Ríos. ¿Conoces la oficina? Sí. ¿Qué tal es? Es un lugar bonito, más que todo tiene como butacas adentro. ¿En serio? Yo no conozco, pero vamos a ver de qué se trata. Vayan, sí está bonito el lugar. La cosa es que la oficina, para brindarles una mejor experiencia cinematográfica, ha cambiado sus noches de cine para los domingos, porque ahora los domingos es más familiar. Y ahora puedes disfrutar de nuestras riquísimas cervezas y pizzas. O sea, no nuestras, sino las de ellos. Así que ya sabe, mi gente, los domingos en la oficina. Nosotros no hacemos pizza, nosotros solo pasamos buena música. Y bueno, para continuar con algo de musiquita, nos están pidiendo los Suchos del Vado. Ya le vamos a pasar a la Emilia y un saludito a la Emilia que nos escucha. Pero antes vamos a escuchar Abnemesis, una banda de hardcore que está saliendo aquí en la capital. ¿Has escuchado Abnemesis, Carlita? Sí, un poquito. Sí, recién hicieron un tema con Gustavo Dueñas, el vocalista de Chivo Judas, que va a tocar hoy también. Y también va a estar con Shahol, Gustavo Dueñas. Y Abnemesis... grabaron esto en los Estudios del Sur, ¿conoces? No conozco. Así se llama. Así se llama, Estudios del Sur. Así se llama. No, pensé que estabas diciendo la dirección. No, así se llama. Bueno, Abnemesis con Gustavo Dueñas. ¿Estamos listos, Panchito? Ya, bueno, ya vamos a escuchar Abnemesis con Gustavo Dueñas. Bueno, entonces... Pero sigamos hablando de un evento que nos tenías preparado. De otro eventito. Igual si es que le gustan las películas, vayan hoy al 8:30, van a dar... esta película que se llama The Rocky Horror Picture Show, que, bueno, no les voy a hacer spoiler de la película, pero vayan, si es que van disfrazados, están... Cine interactivo, nos dicen. Sí, es un cine interactivo en el 8:30, que está en la Valladolid y Vizcaya. Bueno, ahora sí creo que... Sí, ¿de qué se trata el cine interactivo? O sea, hacen como charlas de... hacen preguntas a veces al director o hablan de análisis psicológicos o cosas así. Para llegar a un buen análisis de la película. Ajá, o sea, más que todo compartir, es un ambiente bueno, cultural. Y seguimos con Abnemesis featuring Gustavo Dueñas, buen hardcore del Ecuador, así que ya saben, mi gente, lo encuentran en YouTube, SoundCloud y todos lados. Esto se llama Abnemesis. Let's go. ¿Qué dice mi gente? Estamos al aire aquí con Panchito Viracocha y Carlita Morán, que se están gozando en la cabina. ¿Por qué se goza? ¿Cómo es que saludo? Así que, ¿qué dice mi gente? Ese es el saludo del parlante nativo, todos ya conocen el ¿qué dice mi gente? Y llegó el gran día de hoy. El Mega Comics, ¿qué dice? Llegó el gran día. Bueno, a ver, vamos a hablar de festival El Descanso que se viene. ¿Qué es El Descanso, Carlita? Cuéntanos a todos los que no sabemos. Es un festival nuevo que si no tienen nada que hacer el feriado, vayan a Cuenca y van a un gran festival de música. Va a ser en la Hostería Caballo Campana, que está en Cuenca, como ya les dije. Va a haber grandes bandas como Neon Indian, que es una banda extranjera muy buena, un poco de indie, electrónico, pop. Él Mató a un Policía Motorizado, Me Too, Mateo Kickman, Alcaloides y muchas bandas más como La Madre Tirana. Así que vayan el 4 de noviembre. Ya estamos con llamadita. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, hola. Hola. Yo me pidieron la canción. Sí, ¿con quién quieres hablar? Con Parlante Nativo. De allá con el viento. Esa es. ¿Y qué más? ¿Con quién hablo? ¿Mili? Sí. ¿Qué más, Mili? ¿Qué más, Mili? Esa voz inconfundible. ¿Por chillona o qué? Sí. ¿Qué ya, una vez. ¿Qué más, Mili? ¿Estás escuchando el parlante nativo? Sí. ¿Sí vas a los eventos que mencionamos hoy? No. ¿Por qué no vas? Ya no hay canción. Cualquier cosa que pidas ya no suena. Ya. No, pues sí. Porque estás muy tarde y hace frío y no. Pero bueno, si están una vez, que irán ustedes, va a estar genial. Sí, sí, buenos conciertos, yo sí voy. Ya, sí, chévere. Sí, sí. ¿Qué más, Mili? A ver, ¿qué quieres escuchar? A ver, primero un que dice gente, de mentira. ¿Qué dice mi gente? Y quiero lo mismo de Los Hechos del Bab. ¿No mismo? Sí. No mismo. No mismo. Bueno, la canción. Ya. No mismo es. ¿Y tienes un saludito tal vez, Mili? Sí. ¿A quién el saludo? Un saludo para mi ñaño. ¿Cómo se llama tu ñaño? Se llama Carlos. ¿Carlos Azuero? No, se llama Carlos Mateus. ¿Carlos Mateo? Mateus. Carlos Mateus. Ajá. Bien eso, bien. Bueno, un saludito a Carlos Mateus. Él es el que se ganó el disco de... ¿De quién? De Rima Roja. De Rima Roja en Venus, un fiel consumidor de buena música ecuatoriana. Bien, sí, para los nativos, sí. Bien, bien, esa es Mili, gracias, un saludo a Gorilla Beats ahí. Sí, también un saludo a Gorilla Beats. Que son una bestia, una bandota, es mi banda favorita. Solo porque tocas ahí. Habló. Dale, si no estuviera yo. Bueno, vamos a escuchar No Mismo, porque No Mismo, de Los Hechos del Vado. Y también si luego sortean entradas al panel La Fest, una bestia, sí, porque van a tocar Los Hechos del Vado y no les he visto, chuto. Ah, sí, ya vamos a hablar del panel La Fest, ya tenemos preparado un segmento el día de hoy para el panel La Fest, ya vamos a hablar, ya vas a ver. Ay, ya, ya, o sea, justo íbamos a... Bueno, ya que nos ganaste, vamos a pasar Los Hechos del Vado antes. Ya, ya, chill. Ya, pues, un saludo, Mili. Cuídate. Ya, gracias, ya hablamos, adiós. Ya. Parlante, natéate toda. No, mentira. Y vamos a escuchar Los Hechos del Vado, así que suena directamente desde Cuenca. Dice que la vida siempre tiene altos y bajos, que si te vas de jeta te levantes con firmeza, porque hay que seguir, no hay tiempo para sobar. Reloj no se detiene y amor pronto llegará. Pero ¿qué pasa si yo soy un terco? ¿Pero qué pasa si ya no quiero avanzar? Y si a tu lado ya no importa el tiempo, a tus caderas como un ancla yo me voy a sujetar. Lo mismo quieres conmigo, mi amor, lo mismo puedo sin ti, corazón. Lo mismo quieres conmigo, mi amor, lo mismo puedo sin ti, corazón. Estoy calibrando mi aparato de paciencia para esperar en vano a que me des una señal. Si luego me perdones la falta de insistencia, pero ya me cansé de mostrarte la verdad. Es que tú ya lo sabes todo, mi amor. ¿Qué más puedo decir? Voy a cerrar la llave de mi surtidor para guardarme lo que soy para ti. Lo mismo quieres conmigo, mi amor. Lo mismo puedo sin ti, corazón.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo están? Y seguimos en el parlante nativo. ¿Qué estamos escuchando, Carlita? Los suchos del bar. ¿Te gustaron los suchos? Sí, interesante propuesta. Pedido de Mili fue eso, directamente desde Guayaquil. Los suchos del bar también es una banda que tiene buena trayectoria, ¿no? Uh-huh. Y van a tocar igual en el Panela Fest. A ver, ¿y qué es ese Panela Fest que la Mili nos decía que le contemos? El tenemos Panela un super segmento. Fest, que dice Viejo en Llamas. Van a estar bandas como Sally Mileto, los Swing Original Monks, los Suchos del Vado, Suburbia Ska, Trébol, María Limosnas. Va a haber deportes extremos, música en vivo, artes circenses. ¿Qué más va a haber? Va a haber un tattoo performance también. Feria de libros y show de luces. Va a ser en el Estadio Ignacio Flores en La Laguna. ¿Esto es en Riobamba? ¿Es en dónde es? Creo que es en Riobamba, me parece. ¿Dónde es? Sí, es uno de los mejores. Va a ser el 16 de diciembre a partir de las 12 p.m. Sí, bueno, mi gente, ya saben, el Viejo en Llamas organiza el Panela Fest. Así que no se lo pueden perder, están bandas ya, en realidad yo veo bandas solo de gran trayectoria, así como Sally Mileto, que es una banda, se podría decir, una de las más antiguas del Ecuador, ni siquiera de Quito, sino del Ecuador. También están los Suchos del Vado, que también son de por allá de la Suay, bastante tiempo ya recorrido. Trébol, que es una banda relativamente nueva, pero que ha generado gran trabajo y conmoción en ese poquito tiempo. Sí, igual ya tienen, están sacando nuevo material, vayan, busquen claro. Material en YouTube. Ayuya se llama la nueva canción. La Ayuya Espacial, claro. Nueva pues. Banda nueva, pero que ha trabajado mucho. Y Franklin, se bloqueó. Y bueno, mi gente, así que ya saben, no se pueden perder el Panela Fest del Viejo en Llamas. Ahí van a estar los Suchos del Vado para que vayan sí, a sí, igual todavía faltan más bandas para anunciar, así que estén pendientes en el evento. Sí, sí, en el Estadio Ignacio Flores. Y bueno, vamos a hablar de un evento que se viene el día de hoy. Y es el homenaje a Tim Burton, el Mega Comics Con, en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. ¿Sí conoces, Carlita? Sí, arribita sí. Eso. Está buenísimo, es un homenaje a Tim Burton, como dije, y es el día de hoy 28 y el día de mañana domingo 29, de 10 de la mañana a 7 de la noche, así que si quieren ir hoy aún tienen todo el tiempo del mundo, mi gente, pues hay gente disfrazada, buenos... Tenemos que todo un tributo al gran director, productor y todo Tim Burton. Sí, no, tiene su propio estilo Tim Burton, sí. Me parece que es algo que no se lo pueden perder. Algo así curioso que... de Tim Burton es que él tiene... Ay, ¿cómo se llama esta enfermedad? Tiene enfermedad psicológica y por eso, o sea, él como que imagina todas las cosas en su mente. ¿En serio? Ajá. ¿Esquizofrenia? No, no es esquizofrenia. Es, ay, ¿cómo? Se me fue. Bueno, está enfermo. No está enfermo, o sea, es algo que en verdad hace que su creatividad vaya más allá que la de alguien. Es una... ¿Tú qué crees, Carlita? Eso es muy controversial. ¿Tú crees que el tipo, o sea, un tipo de autismo, tú crees que eso, es algo... Eso, es autismo. ¿Autismo? Sí, es autismo, muy bien. ¿Crees que es eso algo...? Creo que es algo positivo si eres alguien artístico. Es como que sí te adentras un poco y vas más allá de lo que tu cabeza va, entonces... Sí, pero sería de conversar con una persona autista. Pero dicen Tim Burton que es un gran ejemplo de eso. Pero quién sabe si Tim Burton hubiera preferido haber nacido sin autismo. No, yo creo que es un gran director y todas las cosas que hace, o sea, desde escenografías hasta... cómo están vestidos los personajes, la parte psicológica de los personajes, él los piensa muy bien. Sí. Ajá. Bueno, mi gente, si quieren conocer de lo que hablamos, no se lo pueden perder, es el día de hoy y el día de mañana en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Un homenaje al gran director Tim Burton, director estadounidense, en el Mega Comics Con, así que es un evento cultural friki más grande del Ecuador. No se lo pueden perder. Si quieren algún tipo de información, lo pueden pedir al número 0999-025333. Repito, 0999-025333. De ahí pueden obtener cualquier tipo de información sobre este gran evento. Así que no se lo pueden perder. Es el día de hoy y el día de mañana. Y bueno, para continuar con algo de musiquita, vamos a escuchar uno. ¿Qué dices, Carlita? ¿Qué vamos a escuchar, Leo? Vamos a escuchar Cuando Uno Se Cae. No, caí. Es la caída de uno. O sea, el tema se llama Caída y el artista uno. Ah, es un poco de lo nuevo del EP. Así que vamos a escuchar y suena en la Casa de la Cultura. Esto es Caída. Casi. desapego es terminante. Es una caída en voz y amortiguarla es enviciante. ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo están? Estamos escuchando Caída de Uno. ¿Sí o qué? Caída de Uno. ¿Qué tal? ¿Qué tal te parece? ¿Sí se cayó el uno o no se cayó? No, no se cayó. Sí, estaba bueno, buen tema, buen pop. ¿Buen pop qué? ¿Pop qué es? Pop melancólico y tormentoso. Pop melancólico y tormentoso. Hecho una por bromita. Uno. Es que sí le saben decir, ¿no? Y así le molesta. Bueno, mi gente, y hablando de un eventito que se viene, es el Chao Quito, porque el pobre Ricardito Pita se va lejitos. Se vuelve a su patria. Sí, ¿cuál es la patria de Ricardo Pita? Guayaquileño no es. Sí, por eso es el Chao Quito, yo pensé que sea el Chao Ecuador. No, o sea, solo se va de Quito, no se va del país. Se va de Quito. Ah, bueno, entonces que se vaya nomás al Guayas, igual está cerca. Se ha de volver. Se ha de visitar, está cerquita. Y bueno, mi gente, esto va a ser en el Café Democrático en La Mariscal el miércoles 8 de noviembre. Vamos a tener conciertazo de Ricardo Pita en vivo en el Café Democrático, un ambiente, ¿qué se podría decir? Acogedor, ¿no? Un ambiente como estar en casa, así, para que vayan a un concierto de Ricardo Pita, para que no lo vean en grandes escenarios, sino que lo vean en un escenario chiquito, de cerca. Incluso si quieren le pueden invitar una cervecita y le dicen, chao Ricardo Pita, que te vaya bien en Guayaquil. Pero regresa. Ajá. Así que bueno, no se lo pueden perder, mi gente, es el 8 de noviembre, miércoles 8 de noviembre en el Café Democrático. Concierto de Ricardo Pita. Y hablando de despedidas, ¿quién más se despide, Carlita? ¿De qué se despide? Sí, ¿quién más se despide? Dime tú. Paola Navarrete tiene su gira de despedida del álbum Ficción. De su álbum Ficción, fue un buen álbum, ¿no? El sí, que le lanzó la fama, sí, me parece. Sí, más que todo ya, o sea, tomó un tiempo muy cortito en producir otro. Sí. Ajá, entonces esto va a ser el 24 de noviembre en La Ideal. Esto va a ser para menores de edad a las 4 de la tarde y para mayores de edad a las 9. Así que todo el mundo puede ir. Claro, es un evento inclusivo para grandes. 24 de noviembre, no se olviden. ¿Cuándo? 24 de noviembre. 24 de noviembre. En La Ideal. ¿Dónde es la dirección de La Ideal? Es por la Floresta, pero aquí no. A ver, aquí está la dirección, permítanme. Es en la José Tamayo y Lizardo García, La Ideal. Así que no se lo pueden perder, mi gente, el 24 de noviembre. ¿Y a cómo está la entrada? A $8. $8 y del 1 al 15, ¿no? Ajá, ¿y el día del evento? A $10 10 dolaritos. 10 dolaritos. Igual me parece súper barato por ir a verlo. Sí, está a Paola Navarrete. Para que estén ahí cerquita igual. Sí, y no se quejen los menores de edad, ya pueden ir a ver. Sí, ya pueden ir al Ideal. Así que no se lo pierdan, gente. 8 dólares si compran antes, 10 dólares si compran después. Se ahorran para el taxi. Ajá, es en la Ideal, en la José Tamayo y Lizardo García, el 24 de noviembre. Imperdible, mi gente. La despedida de Ricardo Pita y Paola Navarrete, ya saben. Ricardo Pita el 8 de noviembre y Paola Navarrete el 24 de noviembre. Pueden ir a las dos despedidas. Uh-huh. Están invitados, es solo con invitación, por favor, lleguen temprano. Mentira, compren temprano, pero compren antes para que se ahorren. Sí, sí. Mejor compren después para que vaya más plata el artista. Y bueno, mi gente, vamos a continuar escuchando a los paquidermos. ¿Cuáles son los paquidermos? ¿Cuáles son los paquidermos? No sé cuáles son los paquidermos. Los elefantes. Los cementerio de elefantes. Los paquidermos muertos, vamos a escuchar. Cementerio de elefantes. Y suena Cementerio de Elefantes con su tema Bicicleta, igual se lanzó este año, así que disfrútalo, gente. Llega aquí, colores de un prisma en la ciudad. Yo sé, rueda como copo de hielo y sal. Tan dulce como el fin del comienzo de un paseo celestial. Di que dice mi gente, Carlita. ¿Qué dice? Es que no recuerdo exactamente cuál es. Dime nomás. ¿Qué dice mi gente? Así. Sí, así o como es. Lo... ¿Qué dice mi gente? Así es. Es como el. ¿Y ahora? Que hay que sacar el barrio. Y ahora, ¿qué dice la gente? Bueno, así que se nos quedó cortito el programa, lastimosamente nos tenemos que despedir. Despedir. Sí, sí. Despegar. Ahí cada uno, ahí se... Nosotros a despedirnos nomás. Sí, bueno, mi gente, ya saben que nos escuchan todos los sábados por la radio 940 AM. Por nuestra página web también www.radiocce.com y por nuestra aplicación de Android que está buenísima, está perfecta esa aplicación, les da buena música todo el día y no pesa mucho, así que tienen que descargársela. Sí, que. Descárguense y escúchenos a las dos todos los sábados. Sí, escuchen todos los programas también, todo el día, todos los días, no duerman. Y mientras están en el baño también pongan la aplicación en el celu ahí. No busquen en Facebook para la antena, tío. Y bueno, mi gente, nos despedimos. Lastimosamente se acabó el programa, así que eso fue todo. Queremos mandar unos saluditos muy especiales. ¿A quién quieres mandar saludos, Carlita? Mando saludos a Milton Morán, a Francis Vargas, a Paul Chacón, que está de cumpleaños, y a Clever Morán. Y al Clever también. A la Katy también. A la Katy también, que está haciendo su tesis. Y al Andrés también, ¿o no, al Andrés? A todos los de Crocodile, a todos los amigues. Ah, por cierto, las sesiones Croco están buenísimas, no se las pierdan en YouTube. Crocodile, Crocodile con doble K. Crocodile, Ecuador. Vayan, busquen. Ajá. El domingo se estrena la nueva sesión con Química Sol y Distrito Funk. Así que no se lo pueden perder. Y bueno, mi gente, nos despedimos. Le mandamos un saludo a Panchito Viracocha también ahí que nos escucha, a Franklin y a todo el personal. Así que bueno, gente, esto fue El Parlante Nativo y nos vemos el próximo día sábado. Adiós. Y suéltala. Gracias. Gracias. En la parada le dejo. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Nairo toque tra, le roje monadas, no me obitan, es nal rap, le nec me vas ahí. Hay de señas donde hay como caro chachari. ¿Qué? ¿Qué dice el otro? No me perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en El Parlante Nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano.